una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. En programas pasados habíamos estado hablando de Juan Peyrú. Esta vez vamos a hablar del dúo Los Peyrú, que en 1976 comenzaron su actividad artística junto a los dos hermanos, Juan Peyrú y Alberto, en el dúo de música popular. Al año siguiente editan su primer larga duración, Los Peyrú, para el sello Sondor. En 1981 Los Peyrú publicaron para el sello, propiamente homónimo, Sondor, un disco que había sido grabado parcialmente antes de la prisión de Alberto, hermano de Juan. De acuerdo a Aquiles Fabregat y Antonio Davesíes, Los Peyrú formaron parte del resurgimiento del canto popular uruguayo a mediados de la década del 70 y aparecieron como un dúo atípico dentro del canto popular, logrando desprenderse de las influencias de los lemareños, como habíamos dicho anteriormente. Los Peyrú grabaron tres discos. Los Peyrú del sello Sondor, allá por el año 1977, y Así Seguimos Cantando, del año 1980, también en el sello Sondor, de Viajantes y Vagones para el sello Ayuí en 1987. Escucharemos, pues, entonces, música del dúo Los Peyrú, del disco Y Así Seguimos Andando de 1980, Copla 56. Años, dos flores, cumples ahora dos alondras llenando toda tu aurora. Niño radiante, va mi sangre contigo siempre adelante. Niño radiante, va mi sangre contigo siempre adelante. Sangre mía, adelante, no retroceda. La luz rueda en el mundo mientras tú ruedas. Todo te mueve, universo de un cuerpo dorado y leve. Todo te mueve, universo de un cuerpo dorado y leve. Herramienta es tu risa, luz que proclama la victoria del trigo sobre la grama. Ríe contigo, venceré siempre al tiempo que es mi enemigo. Ríe contigo, venceré siempre al tiempo que es mi enemigo. Mundos diferentes. ¿Saben cuál fue la canción que en el año 1970 ganó el Oscar a la mejor canción de una película? ¿Saben cuál fue la película? ¿Saben cuáles fueron los actores? ¿Saben quién fue el director? La película es Butch Cassidy and the Sundance Kid, se conoció también como Dos Hombres y un Destino. La dirigió George Roy Hill. Los actores fueron Paul Newman, Robert Redford, Catherine Ross, entre otros. La película cuenta la historia de Butch Cassidy, interpretado por Paul Newman, y del Sundance Kid, interpretado por Robert Redford, quienes eran los líderes de un grupo de pistoleros y asaltantes. Luego de un frustrado asalto a un tren, son perseguidos y ahí comienza una huida que desde América del Norte los va a llevar hasta Bolivia, donde son asesinados, muertos por la policía local. La canción que ganó el Oscar por esta película es Raindrops Keep Falling on My Head, que interpretó BJ Thomas, algo así como las gotas de lluvia caen sobre mi cabeza. El compositor de esa canción fue Burt Bacharach y la letra de Hal David. Seguro que la escuchan un poquito y la recuerdan. Burt Bacharach es uno de los grandes compositores norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX. Se asoció con el letrista Hal David y juntos compusieron una enorme cantidad de canciones con sello propio. Canciones sofisticadas, elegantes, inolvidables, con grandes arreglos orquestales. Las canciones que contaban eran historias que no eran para quinceañeros, eran adultas. Tenían, como les decía recién, grandes arreglos orquestales. Dionne Warwick fue la gran cantante de las composiciones de Bacharach y Hal David. Entre ellas, la fantástica y archiconocida A Little Prayer. También hicieron canciones para Dustin Springfield, Tom Jones, Herb Albert o para los famosos Carpenters. Hoy vamos a escuchar a Rummer, una cantante de origen pakistaní que vive en Inglaterra y que en el año 2016 hizo un disco que se llama This Girl in Love, que recupera las canciones, algunas canciones de Burt Bacharach y Hal David. Algunas de las más importantes, de las que grabaron Dionne Warwick, Barbra Streisand, Karen Carpenter, en el dúo Los Carpenter. Burt Bacharach dijo de este disco que Rummer ha dado una nueva vida a estas canciones, fue lo que comentó. Vamos a escuchar a Rummer con una composición de Burt Bacharach y la letra de Hal David que se llama Welcome By, desde el disco de Rummer This Is Girl In Love. See me walking down the street and I start to cry each time we meet. Walk on by, walk on by, make believe that you mundos diferentes.